nadie te quitará tu bendición. Porque lo que yo doy, nadie quita. Soy tu Dios, y debes saber que la puerta que yo abro, nadie cierra. Tuyas son mis bendiciones, pues en ti se cumplen mis promesas. Nada ni nadie arrebatará lo que yo te he prometido. No escuches la voz del enemigo, tratando de atormentar tu mente, pues mentiras son. Mi palabra es eterna y verdadera. Todos tus pecados he perdonado. Por eso te bendigo, hijo mío, hija mía. No caigas en la tentación de dudar, no dudes de mí.